iniciar esa recomposición, al menos que se nos entregue esos 150 pesos que ya se entregó a la actividad privada. Uh-huh. Hay un reclamo muy parecido de parte de los empleados también del Estado en los hospitales, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad hoy esta movilización es de auxiliares, pero también en muchos hospitales se ha levantado el petitorio y se ha entregado a las autoridades. Bueno, y vamos a ver cómo continúa esa actividad y cómo la podemos unificar, ¿no? Uh-huh. Estamos en eso, sí. Esto es parte del problema. En realidad hay que ver que los, por ejemplo, acá en Lomas, a raíz de toda la emergencia que se está viviendo, se amplió el cupo de comedor para los chicos en las escuelas. Uh-huh. Y se elevó en casi 10.000 raciones y no se nombró al personal para digamos trabajar y poder cocinar para esa cantidad de chicos. Claro, hay, ¿no?, cada vez más trabajo. Entonces, en los hay comedores, un desfasaje, ¿no?, aparte de la falta de personal muy grave en todos los establecimientos. ¿Y por qué no se nombra? Bueno, y porque hay una cuestión que es esto de no, incluso de pretender reducir el gasto público, ¿no? Uh-huh. Yo decía recién hablando con otros compañeros de otra radio, que en realidad acá el enemigo que tenemos es el Fondo Monetario, es el Banco Mundial, es de alguna manera el imperialismo, ¿no?, que impone medidas económicas y está incluso ahora exigiendo más ajustes que chocan con nuestros intereses de frente, ¿no? Claro. Porque se pretende destinar sumas, está hablando de 20.000 millones de pesos para pagar la deuda, y al contrario, se pretende restringir los salarios de los trabajadores, que ya no aguantamos más. Uh-huh. ¿Mm? Es el centro del problema, ¿no? Claro. ¿La actividad entonces para el día de hoy? Bueno, nosotros es movilizamos en este caso al Consejo de Lomas y vamos a exigir una respuesta, y bueno, en horas de la tarde haremos una asamblea ahí mismo a ver qué continuidad, si los compañeros están dispuestos a seguir ocupando el Consejo, nos quedaremos ahí hasta mañana, veremos mañana a su vez en la asamblea cómo sigue. Uh-huh. Esto nosotros, de todas maneras, haya la respuesta que nos den, digamos, es seguirlo, porque no hay otro camino para nosotros, digamos, ¿no? Claro. Ya no se puede vivir con estos sueldos. El año pasado, la verdad que en muchos medios de comunicación se había tomado el tema de las escuelas, ¿no?, y los chicos que en las condiciones que estaban, los chicos sobre todo en el Gran Buenos Aires y en algunas provincias. Sí. ¿Cambió? No. No cambió, y aparte, en realidad, recién una compañera me mostraba, por ejemplo, la copa de leche que se le entrega a los chicos, ¿no? Uh-huh. Y un bizcochito, bueno, no tenemos forma de mostrarlo por la radio, pero que si lo ves, realmente te daría vergüenza entregarle eso a los chicos. Uh-huh. Entonces, aparte se pretende decir, bueno, que se le da de comer a los chicos o que se le da una merienda para que puedan estar a la mañana en la escuela, y en realidad se le entrega miseria. Uh-huh. Esa es una realidad muy grave que está, digamos, que a su vez a los mismos trabajadores los revela en esta situación. Hay también algunas personas que tienen planes, jefas y jefes de hogar, trabajando en estas tareas en algunas escuelas, ¿no? Sí, ese es lo que el gobierno viene buscando hace tiempo, por eso nosotros planteamos que se creen, digamos, cargos de trabajadores, o sea, con todas las condiciones, con los derechos laborales, sí, y obra social. Uh-huh. Porque se pretende a su vez que compañías que cobran 150 pesos realicen tareas de los trabajadores de planta. Claro. Entonces se precariza el empleo, digamos, son condiciones humillantes hoy de trabajo. Uh-huh. Te queremos agradecer mucho la comunicación, y bueno, cualquier cosa ahí estamos a la mano para cualquier denuncia que quieran hacer o cualquier comunicación, información que quieran dar. Bueno, te agradezco y los estaremos llamando, porque ya te digo, esto nosotros en realidad no vemos otro camino que continuarlo y seguirlo, porque ya no se puede seguir en estas condiciones, ¿verdad? Así que bueno, te agradezco la posibilidad de haber expresado todo esto. Hasta luego. Bueno, gracias. Era Marcos Vallejo, secretario de Menem. ¿Qué análisis haces de las elecciones, por lo menos de la primera vuelta del otro domingo? Bueno, me parece que ir en concreto con la propuesta que nosotros impulsábamos, que era la de denunciar que acá era una farsa electoral, que era casi tratar de obligar a la sociedad a resolver lo que era la interna del Partido Justicialista. Nos parece que, bueno, que el primer dato que aparece es que el voto en blanco disminuyó. Nosotros queremos hacer una aclaración con este tema, porque me parece que hay que primero tener presente que el voto en blanco del 2001 tenía no tenía tampoco un componente homogéneo. No, estaba ahí posicionado por distintos sectores, ¿no? Claro, ahí había un voto de expresado también un sectores de posiciones más afines a la derecha. Claro, claramente las campañas de Radio 10 diciendo claro, que pongan una feta si de fiambre. Los datos de Cavallo, la elección de Cavallo había sacado en la elección del 99 un porcentaje alto del voto, que esta vez el partido que se presentó, Acción por la República, en el 2001 sacó mucho menos, con lo cual 1.5 millones de ese espacio fueron, según los datos, al voto en blanco. Inclusive porque, leyendo fino esto, nosotros habíamos detectado ya que uno de los porcentajes altos había sido, por ejemplo, en la zona norte de Capital, Recoleta, los lugares más altos. Entonces, la disminución tiene que ver con que se reubicaron esos votos, seguramente, en dirección a López Murphy. Claro. De todos modos, hay otro porcentaje que disminuyó y quizás probablemente hayan ido en una parte, lo mismo que algunos votos de la izquierda, a alguna de las opciones que les parecía más útil para frenarlo a Menem. Claro. De Kirchner, o llámese Carrió, digamos, ¿no? Hubo un desplazamiento, ¿no?, de votos, por un lado, hacia la candidatura de Carrió y un poquito más para allá también, la candidatura de Kirchner, teniendo en cuenta también estas campañas que se hicieron sobre el peligro de que Menem y López Murphy vayan a un balotaje, ¿no? Claro, hubo todo un trabajo en esa dirección. Y después el dato que sí no se menciona en una campaña intencionada de algunos medios, específicamente de Clarín y su grupo multimedio, es el tema de la abstención. La abstención tiene un porcentaje grande. Más del 20%. Claro, es casi un 23. Que sabemos que, bueno, seriamente podemos hablar que puede haber un 14, hasta un 15%, digamos, que puede ser que habitualmente no vaya. Digamos que pueda aducir razones de que desde que figuran en el padrón y están fallecidos hasta enfermos, etcétera. Pero más allá de ese porcentaje, ya es una decisión política el no concurrir. Y en eso creció respecto al 99, en la fecha de dos ejecutivas donde siempre hay mayor participación. Creció y da toda la idea que es el indicador, inclusive yo creo que inclusive muchos votos de la izquierda que disminuyó fueron allí también, porque me parece observar un espacio militante, un espacio de gente más comprometida que no estaba de acuerdo con la participación y que explican el crecimiento de ese espacio, ¿no? Me parece que eso da las, digamos, uno de los datos. El otro dato es que el gobierno que surja de acá es un gobierno débil, porque de hecho el candidato ganador reúne menos porcentaje que inclusive que la abstención, ¿no? Y en el caso del balotaje, con la probabilidad que sea, con la alta probabilidad que sea Kirchner el beneficiario, más aún, ¿no? Me parece que es un gobierno que es débil por congénitamente, porque sube con un porcentaje bajo de votos, y después porque va a tener una presión muy grande, como ya la tiene, digamos, de los sectores más concentrados, el sector financiero que representa Menem, está negociando ya con el Fondo Monetario, y por supuesto hay una decisión de los sectores que no acordamos optar por las opciones que solamente de este modelo, que vamos a mantener nuestros principios, no solo el día de las elecciones, sino en la vida cotidiana cuando se pretende realizar ajustes. ¿Crees que no se pudo concretar en una propuesta electoral ciertas fuerzas, ¿no?, de organizaciones que venían siendo las que luchaban en las calles, por lo menos, y en los barrios también? ¿Por qué crees que no se pudo dar esta construcción? Bueno, creo que algunas organizaciones, lo digo respetuosamente, entendieron equivocadamente que el camino era dar la disputa presentando candidatos dentro del juego electoral, que nos pareció que allí, digamos, se nos ponía en una, era una encerrona y era un, como nosotros decíamos, era una maniobra que no permitía expresar lo que realmente nosotros percibimos que pasa en la sociedad. Y eso debilitó, no tuvimos una herramienta fuerte de todos los sectores. En el caso del movimiento de los desocupados, una parte, al participar una parte con los dentro de algunas listas de los partidos de izquierda, nos debilitó a los que sosteníamos que no había que participar. Y me parece que, bueno, que fue una de las, quizás desde allí podríamos haber plantado con más fuerza esta posición que venía reclamando el 2001 la sociedad, y que más allá de este resultado, que tiene sus matices y sus explicaciones más profundas que los análisis superficiales que surgen de algunos medios, lo que se percibe en la sociedad es que no quiere más las recetas que se han aplicado en estos últimos tiempos. Claro, y que las consecuencias de esas recetas siguen estando fuertemente. Eso siguen estando, ¿no? Objetivamente no hay digamos, lo que viene planteando el fondo, por ejemplo, superávit fiscal, que implica reducir los gastos en concreto, aumentar las tarifas, reducir los gastos, favorecer a los bancos, digamos. Todo eso que ninguno de los candidatos lo rechaza, Menem es sabido, ya es más frontal, pero en el caso de Kirchner, Lavagna ya está negociando esto, digamos, con la delegación del fondo, que también es una burla, es un poco lo que nosotros decíamos, la farsa, porque mientras la ciudadanía acá la obligaban a optar entre candidatos, los que decían qué política se iba a aplicar eran los delegados del fondo, que ya están instalados acá, han dejado ya una oficina permanente, claro, y son los que van a monitorear y decir, como lo han venido haciendo en los últimos 26 años, qué es lo que hay que hacer. Entonces, en realidad, no cuenta la opinión para estos candidatos, la opinión de la sociedad y del pueblo, ¿no? Ahora, Ceballos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que sí votó y votó por candidatos con otras propuestas diferentes a las de los organizaciones de desocupados o partidos de izquierda, ¿cuál es la tarea pendiente? No, mire, tenemos una tarea pendiente que precede inclusive estas elecciones, sí, y que tiene que ver con las cuestiones cotidianas, es el de buscarle una herramienta, un instrumento a toda la protesta, a todo el descontento. O sea, no solo tenemos que estar descontentos con o en contra de, sino que tenemos que sostener un punto de referencia que potencie ese espacio de que busca una nueva Argentina y una nueva forma de participación política, una nueva forma de construcción política que no tiene que ver con las tradicionales, una nueva forma de democracia, digamos, que no tiene que ver con la representativa y formal que se ha acuñado en estos años, sino con una forma participativa y más directa. Indudablemente eso es la construcción de un movimiento político y social de participación, un movimiento político y social que referencia a la gran mayoría de argentinos. Por supuesto, yo siempre digo que lejos estamos de plantear una cosa que represente solamente a los desocupados, sino que tiene que ser a los trabajadores que más no se ven representados en esta vergüenza que tenemos, como son las direcciones sindicales argentinas, a los sectores de medios, de las asambleas, los estudiantes, organismos de derechos humanos, la cultura, inclusive el empresariado con vocación nacional, el empresariado que piensa en el mercado interno, y en todos aquellos argentinos organizados o no organizados, que quieren un país más digno, quieren un país que no sea la vergüenza en el terreno del sometimiento a las decisiones externas y a la corrupción que la ha sometido la dirección tradicional política, ¿no? Ceballos, una última pregunta. Planteando el escenario de que gana Kirchner o que gana Menem, ¿cuáles son las acciones o las políticas que ustedes creen que pueden implementar cualquiera de esos dos gobiernos en detrimento de los movimientos desocupados? Bueno, Menem ha utilizado un discurso más agresivo, sí, ¿no? Ha dicho que va a limpiar las calles, Uh-huh. Es un dato que para él, quienes estamos en la calle, somos basura. Uh-huh. O sea, los humildes, las asambleas, los estudiantes, son basura para él. Pero creo que más allá de su discurso tendiente a captar un voto de derecha y de característica en algún caso fascista, me parece que, como él mismo dice, no más cabidrio, y no creo que vaya a tomar algunas medidas. Yo creo que él va a sostener los planes, inclusive porque vienen de la época de él también, ¿no? Porque sabe que la falta de consenso y el drama social que hay, y que él provendría de un gobierno débil también, porque no excede el 25%, lo pondría al borde de tener que irse. Entonces yo creo que los efectos concretos, por otro lado, Kirchner se muestra más supuestamente sensible, pero como ya dije antes, la Baña está acordando con el fondo en estos casos el tema de realizar ajustes, como le piden en esa uh-huh. materia. Entonces yo creo que no va a haber diferencias en concreto. Entonces nosotros digamos nos vemos que, más allá de que estos dos sectores expresan diferencias dentro de la clase empresarial dominante, uno sí. representa más a lo que es el capital financiero, el otro los grandes grupos locales, pero tienen un objetivo común respecto al movimiento de desocupado, que centralmente le ha opuesto mucha resistencia, que es la de tratar de anularnos, digamos. Entonces, porque se ven como un obstáculo para sus ajustes. Entonces, me parece que nos va a encontrar, cualquiera sea el que gane, a nosotros, como dije, haciendo de la democracia no una cuestión formal de votar cada 4 años, sino nosotros tratando de opinar como lo hacemos cotidianamente, en las calles luchando, o como lo hacemos día a día nosotros en los barrios, porque no solo hacemos cortes de ruta o medidas de protesta, sino que resolvemos cosas concretas diariamente en los barrios, en nuestros casos. Jorge Ceballos, le agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Al contrario, yo le agradezco a usted esta oportunidad. Hasta luego. Era Jorge Ceballos, coordinador de Barrios de Pie, entonces, tratando de reflexionar, bueno, de algunos sectores políticos argentinos, como los movimientos desocupados, las asambleas, organizaciones de derechos humanos y otras organizaciones sociales, el resultado de las elecciones, y ver más para adelante, ¿no? Para dónde va toda esa energía. Hay que ponerla en el bien, amigos, ¿eh? 4864-0489 y 4866-1095 son los telefonazos a los que se pueden comunicar. Se había llamado Lucila de Palermo y Ornella de Agronomía para ir al Cine Cosmos a ver Solaris y un misterio llamado Alexander Horowitz o Fabián. Trabajadores de Brugman. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Acá estamos en el medio de la carpa con un fresquete bárbaro. Uh-huh. Bueno, esperando que se hagan las dos y pico de la tarde para que vayan concluyendo las distintas columnas, las distintas organizaciones que se van a hacer presentes en este inicio del plan de lucha de los trabajadores de Brugman, que va a dar comienzo precisamente a las 3 de la tarde, cuando ya las columnas ya se dirijan todos hacia la Casa de Salta. Ajá. A pedir, por supuesto, por la libertad de Pepino Fernández y demás, compañero Juan Nievas y demás, ¿no? Uh-huh. Y después de allí nos dirigiríamos, como bien dijiste, a la gobernación, o sea, a la jefatura de gobierno, para entablar un diálogo con esta gente, para ver qué nos proponen, cuáles son las salidas que ellos ven más viables, y bueno, de ahí nosotros decidiremos en la asamblea si aceptaremos esas propuestas o no. ¿La propuesta pasa por la posibilidad de crear un microemprendimiento productivo, algo de eso se hablaba? Sí, se ha hablado de eso en el Ministerio de Trabajo la semana sí. pasada. Ajá. Que bueno, la señora de Barrio Nuevo nos dijo de que podría llegar a haber algo de eso, de que uh-huh. se alquilarían un galpón con unas máquinas, qué sé yo, no sé si serán estas, me parece que no son las mismas que nosotros utilizamos durante años. Ajá. Bueno, nosotros no nos conviene, no sé, para nada, no nos conviene para nada. Es una propuesta que no la aceptamos de ninguna manera. ¿Por qué no les conviene, Juan Carlos? No nos conviene por el hecho de solamente, mira, es un año y 4 meses de lucha, sí, que hemos estado sufriendo muchísimo acá. Uh-huh. No lo podemos tirar por la borda, aceptando cualquier baratija del gobierno de esta manera. Uh-huh. Nosotros los trabajadores de Brunmann decimos que somos de la fábrica, somos de este edificio y las máquinas las conocemos muy bien. Nosotros hemos trabajado durante muchísimos años con estas máquinas. Nadie más que nosotros saben cómo es el funcionamiento, porque son máquinas sofisticadas, no son las máquinas convencionales que hemos utilizado durante años. Ajá. Entonces, que de buenas a primeras nos pongan una máquina a pedal, qué sé yo, que no sirva para nada, y cuatro o cinco máquinas, porque no van a poner la máquina de todos los compañeros, ¿me entendés? Claro. O sea, y además de eso nosotros tenemos que recuperar el edificio, nosotros estamos por esto, nosotros estamos haciendo el acampe por esto. O sea, por la recuperación de nuestra fuente de trabajo aquí en Jujuy 554, ¿me entendés? Uh-huh. Ese es el tema. Nosotros no nos podemos bajar de decir, bueno, también agarramos cualquier cosa y nos vamos todos para casa. Uh-huh. Y el año y cuatro meses de lucha, ¿dónde está? Claro. ¿Cómo es la situación de ustedes ahora? Y ahora nosotros estamos acá en el acampe, estamos, con los distintos compañeros de otras organizaciones. Políticas, sindicales, hay algunos compañeros de asambleas también que están haciendo la campe acá. Uh-huh. Así que bueno, esa es la situación hoy por hoy. Vamos a ver qué nos dice el gobierno para ver si podemos tener otra perspectiva, ¿viste? Algo, ¿no? Porque no, claro, vamos a quedarnos a vivir toda la vida acá. ¿La fábrica sigue ocupada por la policía? Sí, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Sí, acá hay un... Bueno, ahora acaban de vallar, está todo vallado ahora nuevamente. La avenida Jujuy la interrumpieron porque, sí, bueno, como saben, de que ya a las 2 ya van a empezar a venir congregaciones de distintos partidos políticos y demás, ellos le tienen miedo mucho a la gente, al pueblo, a la gente que protesta, le tienen miedo, entonces hacen todo ese tipo de operativos, ¿no? No están adentro de la fábrica los viejos dueños, no hay nadie, solo la policía. Y con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿qué posibilidad se podrá plantear de la aprobación del proyecto de ley, aquel de ustedes o qué? Claro, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es que, bueno, tenga la voluntad política como para poder determinar una expropiación, uh-huh, definitiva de la fábrica, de las máquinas, de todo, ¿no? Sí. Esa es la idea. Nosotros planteamos esa idea, ese es nuestro norte. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, hay distintas estaciones para llegar a un final, ¿no es, claro, cierto? Así que, aunque sea que le den como una ley de expropiación parecida a la que hay en la provincia de Buenos Aires. Claro, exactamente. Uh-huh. Algo así, bueno, pero nosotros no nos podemos bajar del carro, del caballo a mitad del río, ¿no es cierto? Uh-huh. También mañana se va a hacer una actividad que tiene que ver con la confección de prendas para mandar a Santa Fe. Exactamente, mañana tenemos el maquinazo. Uh-huh. Maquinazo es, los trabajadoras van a estar aquí con sus máquinas de coser. Con la que tienen la casa. Para que estén acá, para que estén enfrente de la fábrica. Uh-huh. Allí mismo, enfrente de la fábrica, van a estar las compañeras ahí cosiendo. Y van a estar haciendo ropa o frazadas o sábanas, lo que sea, para mandar a la gente de Santa Fe, que están pasando momentos terriblemente y angustiantes, ¿no? Claro, ¿sí? Y después el viernes se va a llevar esto y otras cosas más en tren para Santa Fe. Claro, exactamente. Y bueno, mañana van a estar las compañeras haciendo esto, y los distintos medios van a estar reflejando todas las inquietudes de las compañeras. Vamos a hacer una campaña también informativa para los vecinos, para la opinión pública, uh-huh, para que no se traigan todos esos sapos que los medios masivos de comunicación le están mandando diariamente, diciendo de que nosotros somos usurpadores, que les estamos robando todo, qué sé yo, y que la propiedad sigue siendo del dueño, cuando sabemos positivamente que la propiedad, ni la máquina, ni nada de lo que hay ahí es del dueño, porque ya... es harto conocido de que ellos tienen una deuda archimillonaria con el Estado, con el gobierno, con el Banco Nación, etcétera. Uh-huh. Entonces sabemos, eso lo sabe muy bien, pero lo que pasa es que hay gente que no le conviene decir y reflejar la realidad tal cual es, ¿no es cierto? Claro. Es decir, más encima los medios masivos de comunicación que acá vienen a hacer un reportaje de media hora y cuando lo sacan al aire es un flash de un minuto y medio, ¿viste? Totalmente. ¿Mm? O sea, eso lo sabemos muy bien, por eso que nosotros queremos mañana también iniciar una campaña masiva de información, o sea, a través de distribuir panfletos, distribuir comunicados a todos, uh-huh, a todos los vecinos, a toda la gente que vive por acá alrededor. La situación, digamos, está como cristalizada en el sentido de que nadie está dentro de la fábrica laburando, y esto se debe mucho a la resistencia que están haciendo ustedes en la puerta, exacto, ¿no? Exactamente, no hay nadie, porque la patronal dijo, bueno, cuando nos desalojaron, dijo, bueno, el lunes empezamos nosotros. Claro. El lunes venimos, abrimos acá y, bueno, arrancamos nosotros, y estos negros de mierda están todos afuera y listo, hemos logrado nuestro cometido, pero no fue así. Porque tampoco ellos pueden venir. Uh-huh. Juan Carlos, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, seguimos en contacto para ver cómo van las actividades. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y gracias por preocuparse por esta lucha, que sigue sumando esfuerzos, sigue sumando voluntades de distintos sectores de la sociedad y por supuesto medios como ustedes que están permanentemente con nosotros. Muchísimas gracias. Un abrazo. Adiós. Era Juan Carlos, entonces, uno de los trabajadores de Brugman, contándonos un poco las decisiones que habían tomado en un plenario durante el fin de semana los trabajadores de Brugman con organizaciones sociales, asambleas, movimientos piqueteros, partidos de izquierda, dentro de un plan de lucha que empieza hoy con la convocatoria a las puertas de Brugman a las 2 de la tarde, ahí en Jujuy al 500, y después a las 3 de la tarde marchar a la Casa de Salta, después a la Jefatura de Gobierno. Mañana miércoles, un maquinazo lo denominaron, donde las trabajadoras de Brugman van a confeccionar distintas ropas para mandar a Santa Fe, y el viernes el envío de todo eso que se produzca más otras donaciones en tren. Esto se va a hacer en tren, en Retiro, en los trenes de Retiro ahí que van a mandar para aquel lado. Y después el sábado va a haber otras actividades, y el 26 de mayo va a haber cortes de puentes y rutas de todo el país. Se plantea este plan de lucha, bloqueo a la ciudad de Buenos Aires por ser el primer día del nuevo presidente y por el aniversario de la masacre de Avellaneda. El 26 de mayo. Eso una vez asumido el nuevo gobierno. Ahí está. Y adentro de la fábrica nadie todavía. Ni noticias. Violento el ahorro, el hambre, el gas lacrimógeno. Violento el hábito de no sorprenderse, el silencio. Violenta la especulación del periodismo. Violento el dólar. El hambre es todo. La tribu, 88.7 MHz. Si usted es docente y necesita modernizar sus estrategias pedagógicas en el aula para mejorar el aprendizaje de sus alumnos, inscríbase en los cursos de capacitación para docentes con puntaje en informática educativa de la Fundación Unión de Centros Educativos y didáctica de las áreas para EGB de la Red Multimedial Estrada, con acreditación de puntaje. Solicite informes al 011-4664-4381. Nos mean y ellos siguen diciendo que llueve. Los analistas extranjeros ven a la Argentina con optimismo. Se puede armar una canasta escolar con muy poco dinero y... Fe y a funcionarios municipales. Y a funcionarios municipales por falta de deberes de justamente funcionario público y abandono de personas. Es importante en este último punto poder empezar a puntualizar también en cuanto al tema de abandono de personas en ciertas cuestiones que hacen también al desarrollo social de cualquier comunidad y de cualquiera de nosotros, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas fundamentales es la educación. Uh-huh. Estas cosas y también como para que nos cuente un poco cuál es el panorama hoy allá en Santa Fe con Sonia Aleso, que es secretaria adjunta de AMSAFE, que es la Asociación de Magisterio de la Provincia de Santa Fe. Sonia, ¿qué tal? Buen día. Guillermo Rossi y Rodrigo Tortonero te saludan acá. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Y vos? Y bueno, bastante mal. ¿Cuál es la situación hoy, en este momento? Mira, la situación hoy es muy grave. De la misma manera que desde el comienzo de las inundaciones, nosotros tenemos más de 500 docentes afectados por la inundación, la mayoría mujeres, sostenes de hogar, cada una con 2, 3 o 4 niños. Los compañeros, muchos de ellos todavía tienen el agua en las casas, además las escuelas están con evacuados, así que la situación de los docentes y de las escuelas es realmente muy grave. ¿De qué forma se está, bueno, comenzando a trabajar, teniendo en cuenta esta situación, ¿no? Para ir viendo de aquí en adelante, ¿cuándo podrían reiniciarse las clases, por ejemplo, y en qué condiciones? Mira, nosotros estamos planteando que no hay condiciones para reiniciar las clases por distintas cuestiones. Primero, porque muchos edificios públicos realmente están destruidos. Después, porque realmente la situación de los docentes que han sido afectados es realmente muy, muy grave. Es decir, los compañeros, nosotros ahora estamos trabajando con un equipo de médicos y psicólogos para tratar el tema, porque realmente la situación que se ha vivido aquí es muy grave. Yo escuchaba las noticias que ustedes daban con respecto a la cuestión, digamos, de penal o legal, sí, que estaban pla-